Radio El Empalme adelanta imágenes impactantes de lo que fue la tarde de pesquería en el día de este veranillo de invierno anunciado por el Vilo. Arrancando 21 a 18, dos días de calor, che. Era el famoso veranillo de invierno anunciado por el Vilo. Empezamos todo de nuevo, se borró la carpeta de música, qué relajo, todo de cero. De la cinta otra vez a empezar, lápiz, tinta y al paisaje a robar y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube, ese es mi descanso, árbol, fuente. Vez que despierto, ser durmiente en la espuma de una las calderas del sueño divagar. Que los días se van, río son, ahora quiero sentir. Caminar, ahora quiero pintar. Buena canción esta, ¿no? No sé si la recuerdan, era uno de los primeros discos que empezamos a difundir en el Empalme en marzo de 2020. Parece mentira, tanto tiempo. Tuvo que borrarse la carpeta entera para que trajéramos de nuevo estos gallegos. Se llaman El Último de la Fila, la voz y el compositor es Manolo García. Estos gallegos que tienen una poesía muy, muy interesante, justo para este momento del Empalme Radio Rock. Lápiz y tinta. De la cinta, otra vez a empezar. Lápiz, tinta, que al paisaje a robar y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube, ese es mi deseo. Acá estamos recorriendo la nueva trova cubana, pero no sabemos, che, qué mierda podemos enganchar para esta noche lluviosa acá en la ciudad de Los Palmeras. Está caluroso, que te parezca mentira, che. Yo ando recorriendo música, perdí toda la música, 6.000 canciones o más. Se fue a la mierda la carpeta, no tenía respaldo, no la pude recuperar, no funcionaron los recuperadores. Así que empecé a descargar música de nuevo, incluida todo lo que había descargado que Bemba sugerido. Qué cagada. Acá voy a poner hoy antes de que se venga la tormenta. Bueno, impecable, bienvenidos a la noche de Radio Empalme, Radio Rock. Hoy estamos de salida, así que imposible va a ser apreciar, oír, escuchar la sonoridad de Radio Empalme, Radio Rock desde la ciudad de Las Palmeras. Y arriba, estimado, vamos arriba, buenas noches, feliz día. ¿Cómo está terminando la semana? Yo acostándome porque mañana entro a las 4. Un abrazo grande ahí para Radio El Empalme y su oyente. La anestesia del recuerdo. Que los días se van. Impecable, que vamos y vamos. Gracias, Martín. Usted debe trabajar en Paicuero, que empezaban esa hora más o menos, ¿no? Creo que Paicuero creo que cerró. A su Carlito debe ser. Bueno, descanse. Hasta las 12 puede escuchar igual. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Recuerdo. 19 de este 10 de julio de 2022. Estamos arrancando como de nuevo, como naciendo de nuevo, obligados, luego que se fuera a la mierda la carpeta con 6.000 o 10.000 canciones que teníamos acá con mucho sacrificio, elegidas, seleccionadas. Y bueno, arrancaremos de nuevo. De hecho, ya estuvimos 2 días intentando recuperar primero la carpeta, no pudimos. Te cagan la mentira en el Google, ¿no? Que baje esto, baje lo otro, pague esto, pague lo otro. Y no, es una mierda, no recuperás nada. De hecho, la aplicación que nos daba más nos ofrecía recuperar 500 mega, que es una cagada, o sea, nada. Teníamos una barbaridad de música. Bueno, lo único bueno que podemos ver a partir de esto, ya lo había dicho uno de nuestros asesores, bueno, pensar que alivianaba la PC, sí, es verdad, explotaba la PC. De hecho, está bastante vieja como el conductor. Y con esta ida de la carpeta, con esta piantada de la carpeta, se aliviana. Va a empezar el Empalme Radio Rock en unos 15 minutos. De cero empieza. Porque perdí toda la carpeta con toda la música. Y no la pude recuperar por más que lo intenté durante una semana. La radio también estaba clausurada por temas varios. Ahora se abre un compás de espera. A ver si en emisión de prueba, o sea, empezamos de cero de vuelta como hace 3 años. Qué increíble, ¿no? Volvemos a niño. Y a vos te toca justo arrancar hoy a escuchar el Empalme, increíble. Tenemos una nueva oyente, un par de oyentes. Estamos escuchando esto, Gallegos. Este debe ser el tema más feo del álbum, pero todo está muy, muy, muy escuchable. Fue uno de los primeros álbumes que pusimos en el Empalme, ya les dije, en marzo de 2020. Este, el último de la fila. Escríbanlo así, guárdenlo en la playlist. Díganle que lo escucharon en el Empalme, el último de la fila. Y el disco se llama Astronomía Razonable. Voy a saltear este. Y voy a seguir con este. Mirá qué buena poesía la de los gallegos, che. Silvia. Vuelvo a tu puerto a aliviar mis penas con tu bálsamo. Que esta vida oxida los resortes de mi corazón. Quizás por ser un poco loquita, loquito me tienes a mí. Estoy dispuesto a recuperar el tiempo que perdí. Vino dulce como nuestro amor. Estoy fuera de lugar, pero me quedo aquí. Trae 2 vasos, siéntate. La vida no es un problema, solo una realidad. Que la planta de tu risa brilla una tarde en mi puerta. Ya me lo dijo tu hermana. Si tú la quieres, dale cuerda. Qué remios está en este chambao, cuando mi amorcito está a mi lado. Sírvanos, mesero, un vaso más de este delicioso colacao. Vino dulce como nuestro amor. Como tú y yo, ahoga mi conciencia con tu bendición. Estoy dispuesto a recuperar el tiempo que perdí. Que esta vida oxida los resortes de mi corazón. Pero me estamos como en un impas del invierno. Desde ayer, ¿no? Cambió la temperatura. Y nosotros que también tenemos un predictor del tiempo, ¿cómo se dice? Predictor, ¿no? Un inviriguador del tiempo. Tuvimos un adelanto hace dos semanas, nos dijo alguien. Nos dijo, mirá que se viene un veranillo de un par de días, podés ir a pescar ahí para no pasar frío al pedo. Y acertó el tipo. Pasale la fotografía al Vilo, que no tengo la foto. Decirle que en media hora, 45 minutos, comienza la emisión de radio, el empalme. Pasale al Vilo, que es el único que le falta escuchar. Bueno, vos nunca escuchaste tampoco. Bueno, yo te mandé por el... La emisión de radio, el empalme, con dos clics se escucha. Pero va a empezar dentro de media hora, 45 minutos. Y eso que sonaba atrás del mensaje era la guitarra de Silvio Rodríguez. Volvimos a recuperar, claro, descargamos de nuevo lo que nos vamos acordando. Los discos de Silvio, Causas y Azares y Tríptico, y algunos cubanos más. Pero este disco que estamos escuchando ahora, hacía tiempo que no lo escuchábamos, ¿eh? El último de la fila. Mira, presta atención a las letras. Empalme FM. Al ritmo de tus días, al flujo de tu tiempo, vela que dominas, al vaivén que marcas caprichosa. Me impregné y ahora estoy a todo ti. El sulfuroso reclamo es el deseo que por ti siento. Adentrarme en un camino que tras de mí se borre. lleno de turistas el que guay, che. Cacareco va a embolsar la lana hoy. Pero lleno, como mosca, como las 6 mil millones de moscas estas que mandaron los multicolores. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Amarrado en la puerta del abarrado como un burro en la puerta del baile. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza, no te bajo el puente. Tiré de cabeza y me arrastró la corriente. Este es mi destino, al cabo de la calle estoy. Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna en un callejón por donde nunca pasa nadie. Mirá qué lujo, che, qué lujo, ese, qué guay, ¿no? Qué bárbaro. Mirá qué bárbaro, che. Seguro, tantas moscas se pueden equivocar. Qué lujo. Empalme FM. Que no fui en tu tu amor naufraga. Entregarme al vertigo salvaje de una astronomía razonable, arropados por la bendición del desorden. Divina o terrenal, déjame asomar a tu sueño, amor, y olvidar el dolor. Que es duro aceptar la dictadura de un único Dios. Cierra los ojos y ve. Puedo FM. Entra sin llamar, no te esperaba y el azar, como una trampa te tendió en mi camino. Yo nada pedí y presumía de vivir en la contemplación, en el deleite del placer, en la ansiada calma. Que este no es luz, túnel de amor, lodo traidor, que me hace resbalar, entrelazado a ti. No quieras más, más no te puedo dar. pajaroso, imploro tu favor, pido protección. Es tonto con mi mami de mi voluntad. Golpea en el yunque de mi obsesión, golpea y golpea que forjará ese metal precioso que es la serenidad. Mira otra piedra que has de ayudar, piedra sobre piedra he de levantar, el dique que frene el brillo de su amor. Crece, florece, crecido estás, al brote de tus tallos reverberarás, árbol de laurel que invierno adormeció. Vana presencia, rosa en el ojal, nunca marchites, soplo de ausencia, muero por verte, muero de amor. Rasga la trama que el aire va, surcando la saeta que el blanco erró, que surcan las esquirlas de mi peregrinar. Otra piedra que has de ayudar, piedra sobre piedra he de levantar, el dique que frene el brillo de tu amor. Para mí está altamente rescatable este disco. ¿Qué quieren que les diga? Lo pusimos cuando arrancamos porque es un disco que escuchamos hace años, es de los 90, el último de la fila, Astronomía Razonable. Agregalo a tu playlist, decí que lo escuchaste en El Empalme. Es poesía de, básicamente, de Manolo García, este gallego que escribe, para mi gusto, demasiado bien. Y la música está perfecta para esta poesía. Che, ¿qué te iba a decir? Sí, de los 90, buscalo por ahí, lo encontrás rápido. Después tengo algunos temas más de Manolo García. Pero el tema de conversación en off es la temperatura. Subió ayer, ¿no? Subió ayer y dura hasta hoy. Después se viene la debacle, dijo el Tino. Lo novedoso es que no hubo que prender la estufa hoy, che. Ni ayer tampoco. Dos días en dos meses de frío que veníamos. Eso es importante porque se ahorra leña. Vamos a ver hoy si no nos cae una tormenta arriba después que arranquemos a transmitir. Porque esa es la otra, ¿viste? No sea cosa que el antivirus no pare la tormenta que venga. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Sí, justamente hoy yo fui a hacer leña. Sí, no quiero ser bicho mal agüero, pero parece que se viene el fin del mundo entre esta noche y todo el día de mañana. No se apague en tu puerta. prestando atención a esta música. Mar Antiguo se llama esta. Tierra absurda que me hizo absurdo, nostalgia de un futuro azul en el que anclar. La verdad no me imaginaba a los gallegos tan nostálgicos, pero parece que sí. Con los viejos amigos, el vino y el cantar, mientras que de un olivo en el olivar y una vela latina en el mar, viejos dioses olvidados, mantenernos libres de todo mal. Mar antiguo, Dios salvaje de la espina y del gris olivar. Sacándolo lo bueno de algo malo, creo que dicen ustedes, ¿no? Porque se nos piantó la carpeta de música, volvimos a descargar y entramos por lo que nos acordamos primero o lo que recordamos siempre, que son estos discos emblemáticos de estos gallegos de los años 90. Es un disco para comprar, para tener ahí en el estante. Bueno, todo eso fue porque entró Virulana y entraron de todo tipo de cosas a la plataforma, hicieron huasca. Fue una invasión generalizada de virus, che. Virus y contravirus, que están ahí todavía. Lo único que lo hemos hecho acorralar con el como es este, el amigo de José Carlos Urbide, como en el Abats. Encontrarás a tu vuelta. negras para amar. Cuando ya no hay nada más que resaca y baja más en la orilla, si no queda nada más, rosas. Sumo y resto, creo que se llama, un nombre bastante simplón para una canción bastante escuchable de estos gallegos. El último de la fila, Astronomía Razonable. Las 22.2 minutos de este 10 de julio de 2022. Claro, aprovecharon los locales y los turistas para ir al río, muchísima gente, ¿eh? Había que tener cuidado cuando hacías el lanzamiento del señuelo para no quedar con una cabellera de los navegantes. Mirá lo que es esta canción, es la última del disco, presten atención. Creo que esta es una versión instrumental. Estimado, vamos arriba, buenas noches, feliz día. ¿Cómo está terminando la semana? Yo acostándome porque mañana entro a las 4. Un abrazo grande ahí para Radio El Empalme y sus oyentes. Iglesias hablan de la salvación y la gente reza y pide cosas en silencio, como los peces, y en la cara de Jesús

Lucas y Lucía, pero con un toque más actual con respecto a sus tiempos y tratando por sobre todo temas sociales actuales de la Cuba de hoy. Claro, y sigue hablando Wiki acá. A mí me da la impresión, escuchando, siempre me dio esta impresión escuchando los discos de Carlos Varela, que es un exiliado, ¿no? Tendría que confirmarlo ahí leyendo el Wiki. No me dan más las ganas de seguir, usted sabe que no me gusta demasiado. Pero bueno, es la referencia que hay para saber más de los músicos. Pero me da toda la impresión, por lo que canta, de que es un exiliado. De los que hay millones. Carlos Varela y una imponente nostalgia que se nota en las canciones. Es como una nostalgia cantada. Y si no, escuchen este tema. Empalme FM. Se supo de qué barrio, pero cuando todo estaba oscuro, ella llegó bajo la luz del alba. Y con su creyón de labios dibujó señales en los muros. Quiso pintar lo que sintió su alma. Y pintó por todas partes, miles de peces de un solo color, y llenó las calles con su grafiti de amor. Cuando amaneció flotando la ciudad inundada de dibujos, nadie entendió quién se atrevió a tanto. Unos la fueron buscando y otros iban borrando los muros, y ella siguió y hasta pintó los autos. Y pintó por todas partes, miles de peces de un solo color, y llenó el asfalto con su grafiti de amor. Por eso fue que borraron edificios, muros y vidrieras, y hasta una luna que un niño dibujó en la acera. Desde entonces prohibieron dibujar lo que sentía el alma, para cuidar y encadenar la calma. Y como no le dejaron sitios donde dibujar su dolor, se rayó su cuerpo con un tatuaje de amor. Como no le dejaron sitios donde dibujar su dolor, se rayó su cuerpo con su tatuaje de amor. Graffiti de amor, Carlos Varela, este cubano que escuchamos desde los años 90, Y en el empalme recién ahora, me parece. Bueno, no me acuerdo. Para mí que recién ahora lo empezamos a pasar, teniéndolo desde tiempos, de tiempos inmemoriales a este cubano. Me da la impresión de que es un exiliado, sí. Tengo una anécdota incluso de cuando compré este CD en Montevideo. No sé por qué razón fuimos al Parlamento ese día y yo andaba con el disco de aquí para allá, mirando las salas ahí del Parlamento Uruguayo, y se acerca una señora de otras delegaciones que andaban mirando el edificio y me dice: ese disco que usted tiene ahí, ese CD que usted tiene ahí, es de un señor que yo conozco muy bien. Y me siguió diciendo la veterana, era una delegación cubana que estaba visitando el Parlamento Uruguayo, y me habló, me recuerdo claramente que me dijo la madre de este señor, de Carlos Varela, este hombre que estamos escuchando cantar, es una señora ya de años que tiene una historia muy especial en Cuba, y nunca llegué a indagar un poco más de esta historia. Por todas partes, miles de peces de un sol. Carlos Varela, les decía, exhuma nostalgia. Mirá esta pintura de La Habana. Yo nunca estuve en La Habana, pero después de haber escuchado esta canción, casi la conozco. Empalme FM. Mirando un álbum de fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor. Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que este llanto es por amor. Carlos Varela, Habáname. Título bastante rarófico para describir a la, sobre todo a La Habana vieja, ¿no? Algún día vamos a ir a conocer, no sé si en esta o en otra vida. Carlos Varela, le estaba leyendo algo de este artista. Hay un tramo acá que me pareció curioso. Dice: a principios de los 90, justo cuando lo conocí yo, Varela realizó varias giras dentro y fuera de Cuba junto a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, dos viejos amigos de nosotros. En 1992 publica sus discos Monedas al Aire, donde aparece la canción Muro, un tema que luego Miguel Bosé hiciera su principal sencillo de su disco 11 maneras de ponerse el sombrero. Mirá vos, en el 98, dice Wiki. Después dice, en el año 95 hizo una extensa gira junto a Joaquín Sabina por varias ciudades de España y graba su disco Como los peces, este que estamos escuchando acá. Fonograma que resultó ganador del importante premio Ondas en España en la categoría de Artista Revelación. En ese mismo año, Varela y Sabina compusieron juntos Tan joven y tan viejo. Che, hay que escuchar esto. Mega éxito del músico español que aparece en el disco de Sabina, Yo, mi, me, contigo. Tengo que algún día caer en estos discos de Sabina, que no me consuela del todo, pero bueno, no me conforma del todo, pero bueno, sabemos que hay sabineros por todos lados. Sus actuaciones, las de Carlos Varela, se suceden por Canadá, España, México, Venezuela, Panamá, Colombia, Chile, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos y otros tantos países, compartiendo escenarios con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Fito Páez, Joaquín Sabina, Mercedes Sosa y otros. Y sigue hablando, pero hasta acá, para seguir escuchando, para que despierte interés sobre este tremendo artista, me parece, de los muchos, son casi todos buenos. No quiero exagerar, pero son casi todos buenos los músicos de Cuba. Detrás de todos estos años, detrás del miedo y el dolor, vivimos añorando algo, algo que nunca más volvió. Detrás de los que no se fueron, detrás de los que ya no están, hay una foto de familia donde lloramos al final. Tratando de mirar por el ojo de la aguja, tratando de vivir dentro de una misma burbuja. Solos, solos. Toda la nostalgia, de la mentira y la traición, detrás de toda la distancia, detrás de la separación, detrás de todos los gobiernos, de las fronteras y la religión, hay una foto de familia, hay una foto de los dos. Tratando de mirar por el ojo de la aguja, tratando de vivir dentro de una misma burbuja. Todos estos años, detrás del miedo y el dolor,

pechón asesino de azúcar y pan. Me veo claramente, me veo claramente. Si miro detrás, me veo claramente en la mano una noche. Lugar de aprenderme con miedo y paciencia lo que era el amor. Me veo apretado al calor de unas piernas, tragando del aire un planeta tras otro, bañado en sudor. Me veo semi-alzado en la luz de esa hora, riéndole al techo, riéndole a ella, riéndome a mí. Me veo claramente, tan digno de amantes y breves países de felicidad. Me veo claramente, me veo claramente. Miro detrás, me veo claramente marchando a campañas de guerra. Entre todos, yendo tras guerras privadas también. Me veo claramente la primera noche con una guitarra tan pálidamente como cuando fue la primera mujer. Me veo tan atento a los ruidos internos, feliz tristemente, queriendo de veras ser mucho mejor. Me veo claramente, buscando palabras que sepan dar vida y dar muerte al amor. Me veo claramente, me veo claramente. Veo si miro a mi alrededor. Impresionante el Empalme FM junto a Limaike desde Piñera, Montevideo frío y gris. De mis frontales, entre oreja y oreja, nubes bajas, oscuras como cajas. Se disfrazan de fieros animales, de fieros animales. He visto cuatro veces con los ojos comunes de nosotros, 4,000 con los otros, con los de padecer horas y meses, horas y meses. Llueve otra vez, donde no hay más conmigo que fieros animales,